Hola, soy Dani y aquí comienza el podcast de las series de estreno, el podcast de la novedad. ¡Arranca Escenas Eliminadas! La semana pasada os dije que se aceptaban sugerencias e inesperadamente han llegado algunas sugerencias. Así que hoy voy a contaros el piloto de The Outsider, El Visitante, una adaptación de la HBO de una novela de Stephen King que yo creo que esto me va a dar miedo. Pero bueno, yo por eso es que no la había visto hasta ahora, porque pensaba que esto era de miedo, como es de Stephen King. Pero bueno, yo me debo a mi público y si me habéis sugerido esto, yo lo veo. La serie comienza con unos planos aéreos de un pueblo y una música de piano un tanto bajonera. Nos acercamos a un señor que pasea a su perro, vemos que pasan por una furgoneta blanca y que la furgoneta tiene manchas de sangre, pero el hombre este pues no se da cuenta y continúa el paseo entrando con el perro en un parque. Y ahí ya sí, el perro se para en un árbol a oler y el hombre se da cuenta que hay unas manchas de sangre en un árbol. El perro se pone a chuparlas, que nos da eso un poco de asco a todos, y en ese momento sale corriendo, y el dueño sale corriendo detrás, hasta que llegan a una parte del parque donde encuentra el hombre un cadáver. Vamos, suponemos que es un cadáver por la cara de circunstancia que pone el señor este. En la siguiente escena ya está allí la policía, y todo esto con la música de piano deprimente de fondo, ¿eh? Y bueno, vemos que llega el detective random, llega a la escena del crimen, da unas cuantas instrucciones y se pone a hablar con otro tío, que yo supongo que es el del CSI, el Grissom, que le hace saber que el cadáver es de un niño y que está ahí el pobrecito ahí hecho mierda. Y el del CSI le dice, no te lo vas a creer, detective random, pero el cadáver tiene marcas de mordiscos. Y el detective random dice, ¿mordiscos de animal? Y dice el del CSI, no. Y en ese momento hay un fundido a negro y mientras sale el título de la serie, yo aprovecho para mandarle un mensaje a Stephen King. Stephen, eres una persona muy desagradable. ¿Qué te pasa con los niños, Stephen? ¿Por qué quieres matar niños en todas tus novelas? Yo sé que son molestos, porque es que son molestos, pero no es para ponerse así, Stephen, ¿vale? No sé qué te pasa, que siempre andas detrás de los niños, pero míratelo, Stephen, por favor, te lo pido, míratelo. Terminan los títulos de crédito y vemos al detective random interrogando pues, al hombre del perro, que ha encontrado el cadáver del niño, y el hombre le cuenta que vio pues, una furgoneta blanca antes de entrar al parque, que le pareció un poco raro, porque a esa hora ese parking siempre suele estar vacío, pero vamos, que tampoco fue una cosa como para que el hombre se extrañara. Y entonces el detective random le dice, ¿tocaste al niño muerto? ¿Lo tocaste cuando lo encontraste? Aunque fuera para ver si estaba vivo o algo. Y el hombre, el perro, se queda así con la boca abierta y dice, ¿cómo todavía vivo? Pero tú has visto cómo lo ha dejado Stephen King, que lo ha hecho mierda. O sea, si es que está el niño ahí, que vamos, lo que queda del niño ahí es el recuerdo. O sea, es que ha dejado al niño hecho mierda, el puto Stephen King. Nos trasladamos a la casa de una familia, es la familia del protagonista de Arrested Development, y vemos pues nada, una escena de desayuno de familia americana bastante habitual. Y por lo visto se están preparando para ir a un partido de béisbol. Mientras tanto, el detective random consigue lo que parece una orden de arresto. Y vemos una escena en la que ya de noche va a una casa donde hablan con una mujer que suponemos que es la madre del niño muerto por los gritos que pega después. Y bueno, por lo visto esta mujer lleva todo el día que le falta un chiquillo y no se había dado cuenta hasta ahora. Pero bueno. El caso es que la serie hace esto mucho, ¿eh? Hace pequeños saltitos temporales de horas, para adelante y para atrás todo el rato, y es un poco confuso. No sé por qué han montado esto así. Es un poco raro, porque estas escenas que yo estoy escribiendo ahora no van en orden cronológico, y es un poco confuso. Al día siguiente, el detective random está interrogando a una maestra que dice que vio al niño todavía vivo, y le cuenta que vio al chiquillo con la bici que llevaba la cadena rota y que un hombre en una furgoneta blanca se ofreció a llevarle a casa. Y el detective random pues le dice, ah, pues, muy bien señora, maestra, me parece esto muy, muy buena pista, muchas gracias. Y la maestra le dice, un momento, todavía detective Random, que hay más. Dice, voy a resolverte el caso, detective. El hombre de la furgoneta blanca era ciertamente el protagonista de Arrested Development. O sea, que yo llevo muchos años viendo su serie y lo conozco de sobra. Así que nada, el detective Random se va con los dos agentes al campo de béisbol a detener al de Arrested Development, que es, por lo visto, es el entrenador de uno de los equipos infantiles del pueblo. Y le dice a los agentes, me lo vais a traer, ¿vale? Me lo vais a detener allí en el campo de béisbol, pero montando una escenita, ¿eh? Le cantáis sus derechos bien fuerte, que lo escuche todo el mundo, y le ponéis las esposas delante de los cientos de personas que están ahí en el estadio para que lo vea todo el pueblo. Que lo estamos deteniendo ahí, que se hace justicia. Y los agentes le dicen, va, eso contra el protocolo, detective Random, eso no se puede hacer. Y el detective Random dice, me es igual, ¿eh? Eso estoy diciendo que montéis una escenita y me montáis una escenita. Mientras todo eso pasa, para alargar un poco el capítulo, nos meten otra escena que está fuera de la cronología, en la que vemos otro interrogatorio, donde el detective Random está hablando con una niña que por lo visto pasaba cerca del parque y vio salir al de Arrested Development cubierto de sangre y montarse en una furgoneta blanca. Y la niña está diciendo ahí, pues me dijo que se había dado con una rama en los morros, ¿eh? Pero para mí que se lo estaba inventando, porque yo me he roto la nariz alguna vez y yo no he echado tanta sangre como llevaba este. Así que nada, volvemos al campo de béisbol, donde el de Arrested Development es arrestado, valga la redundancia, delante de todo el mundo. Vemos a los del CSI analizando las pruebas de la furgoneta blanca, que está ahí todo, la bici del niño, la sangre... Vamos, que esto tiene pinta que el caso se va a resolver rápido. Pero aún así vemos otro interrogatorio más, como si hicieran falta más pruebas. Esta vez interrogan al barman de un club de striptease, en el que el de Arrested Development entró con la ropa llena de sangre pidiendo usar el baño y que le llamaran un taxi. Bueno, eso es muy normal. Cuando acabas de matar a alguien y vas cubierto de sangre, entrar en un local público a pedir que te llamen un taxi. Y a continuación vemos también el interrogatorio de la taxista, que cuenta que lo llevó del club de striptease a la estación de tren, y vemos al detective Random revisando las cintas de la estación con otro de los policías, y ven que el tío llega a la estación, que hace cola en la taquilla, pero que no llega a comprar ningún billete, que se marcha después de varios minutos haciendo cola y no compra ningún billete. Y se quedan ahí los dos diciendo, madre mía, pero ¿qué mierda es esto? O sea, esto es el criminal más tonto de la historia. O sea, acaba de matar un niño, pero es que todo lo que ha hecho después de matar al niño no tiene ningún sentido, es idiota. Así que nada, mientras tanto los policías están ahí viendo las pruebas, pues vemos una escena también de la policía llevándose cosas del tío de Arrested Development y una persona encapuchada que está mirando siniestramente desde la barrera, como diciéndonos, cuidado. Cuidado que aquí hay un giro de guión inesperado. Nos volvemos con la policía que está interrogando al acusado, al de Arrested Development, y el hombre pues diciendo, mire, yo soy el protagonista de Arrested Development, y el día del crimen yo estaba de viaje en una conferencia muy conveniente con otras dos personas más y en un hotel que estaba lleno de personas, de gente. Verifiquen esto por favor porque es que no, yo no he matado a ningún niño. Y la policía diciendo, no te creemos nada y en cuanto llegue el resultado de la prueba de ADN te vamos a poner una aguja en el brazo llena de veneno. Fíjate lo que te digo. Y el abogado del de Arrested Development le dice, mira, a ver, vamos a ver una cosa. Habéis arruinado la vida de este hombre que lo habéis detenido ahí delante de todo el campo de béisbol, delante de todos sus vecinos, todos sus amigos, que eso está feísimo y además no se puede hacer, eso no es legal. Dice, ¿me vais a hacer que investigue yo esto? Y como investigue yo esto, voy a hundir en mierda. Os lo digo yo que soy the lawyer, ¿vale? El abogado, el picapleitos. Total, que se llevan al de Arrested Development a la cárcel, a prisión preventiva. Y vemos una escena donde la policía mete a los presos desnudos en una sala, los hace ponerse en cuclillas y toser varias veces. ¿Hola? O sea, ¿qué es esto? Esto es una cosa habitual que hacen en las cárceles de Estados Unidos. Ponen esta escena así como si tal cosa, como si esto al resto del planeta le fuera a parecer normal. No entiendo nada. Pero bueno, el caso es que en ese momento, mientras están desnudos tosiendo, vemos que uno de los reclusos reconoce al de Arrested Development y todos los demás presos le miran con cara de te vamos a meter la cabeza en el váter y a cagarte encima. Mientras tanto vemos a un investigador que trabaja con el abogado del de Arrested Development, un PI, un Private Investigator, que está yendo al hotel donde estaba la conferencia, pues para conseguir pruebas que corroboren la coartada de su cliente. Y las encuentra. Encuentra una grabación de una televisión local que estaba cubriendo la conferencia y se ve justamente al acusado haciendo preguntas en la conferencia, que se le ve claramente la cara en el vídeo. Y entonces vemos otra escena donde el abogado está enseñándole esto a la policía y diciendo, ¿ahora qué? ¿Eh? Abogado soltero lucha por su cliente. Os acabo de mear en la boca. ¡Bum! Chavales, the lawyer, the fucking picapleitos. Y claro, la policía y el fiscal ahí que están viendo el vídeo con los brazos en jarras, con cara de portero goleado y diciendo, Virgen Santísima, menuda cagada, que nos van a enterrar en mierda por esta cagada. Y nada, se pone, claro, ya la policía se pone a investigar más en profundidad la coartada, vuelven al hotel donde se suponía que se celebraba la conferencia esta, y la mujer de la tienda de regalos reconoce al de Arrested Development en una foto y consigue en un libro que tocó este hombre mientras estuvo allí en la tienda. Comparan las huellas que sacaron del cadáver con las del libro de la tienda de regalos y con las del acusado, y todas cuadran. Y el fiscal ahí diciendo, pero vamos a ver, una persona no puede estar en dos sitios a la vez, me estáis jodiendo ya. Dice, ¿cómo es posible que coincidan las huellas del libro con las huellas del muerto? No es posible. Y todo esto es porque el fiscal está por la labor de colgarle el mochuelo al de Arrested Development, porque ya dice, aquí hay muchas pruebas, esto es, este caso ya lo podemos cerrar, ¿eh? Y el detective Random dice, hombre, si no ha sido él, estaría feo colgarle el muerto. Sería un detalle muy feo por nuestra parte, señor fiscal. Total, que el detective Random ya se atribula un poco con estas pruebas contradictorias y se pone a repasar todas las evidencias, ¿vale? Empieza ahí a repasar una por una todas las pruebas, a ver si encuentra algo para exonerar a este hombre o para incriminarlo. Él está más por la labor de incriminarlo también, pero claro, ya tiene la duda razonable. Y se pone el tío ahí a revisar las pruebas y está viendo otra vez el vídeo de la estación de tren. Y de pronto dice, oye, detective China, ven un momento. Y entra la detective China y dice, ¿qué pasa, detective Random? Dime tú, a ver, mira a ver este vídeo, dime qué ves aquí. Haz el favor. Y la China dice, pues veo al de Arrested Development. Dice, no, mira mejor, haz zoom con tus ojos de China. Y la China enfoca así la mirada, pone así su mirada asiática y dice, coño, si nos está haciendo el fuck you. O sea, está haciendo como que apoya la mano en la pared, pero en verdad nos está sacando el middle finger. Y el piloto termina con el de Arrested Development recibiendo más amenaza de otros presos de la cárcel. Pues muy bien, no sé, la verdad es que lo he resumido bastante porque para mi gusto le sobra mucho metraje a este piloto. O sea, tiene escenas de más. Dura el piloto como una hora, muy, muy del estilo de la HBO por otra parte, eso de meter relleno. Pero yo creo que no le vendría mal un poco más de ritmo, o sea, no se hace aburrido, no se hace pesado, pero es larguito, o sea, para mi gusto le sobran escenas, o sea, información que te dan que ya no te hacía falta, o sea, ya estaba establecido que considerábamos que el de Arrested Development era culpable y no hacía falta más datos, pero como que se recrean mucho, ¿no? Pero que bueno, es que es muy del estilo de la HBO eso de ser cansino y pretencioso, es muy suyo. Entonces, bueno, la verdad es que al final no me ha dado miedo esto. Yo pensaba que esto me iba a dar miedete. Pero por lo menos el primer episodio está bien. Yo no lo veo interesante. Está misteriosísimo. Así que yo creo que voy a seguir viendo algunos capítulos más. Por lo menos para ver cómo evoluciona el misterio este, ¿no? ¿O qué? Y nada más, hasta aquí el programa de esta semana. Ya sabéis que podéis encontrarme en Twitter como @escenitas. Y si aún no te has suscrito al podcast y quieres hacerlo, pues en escenaseliminadas.com hay una sección que tiene el enigmático título de suscríbete, donde puedes encontrar toda la información y todos los sitios donde está el podcast disponible para poder suscribirte. Y nada más, no os tocáis la cara y hasta la semana que viene.